Le recuerdo que usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación, y aquí llega la voz y la presencia del tecatense Gerardo Mejorado con un excelente repertorio de canciones que fueron grabadas hace unos años. Y de pasadita, pues saludos para los compas de la Césped, raza muy chambeadora. Saludos, compas, y gracias por poner en alto el nombre de Tecate.